Córdoba. Contacto telefónico. Bien, seguimos con más crecida, en este caso para meternos de lleno en nuestro bloque socioambiental de cada jueves. Sabemos que tanto en Argentina como en el resto del mundo la justicia es lenta, muchas veces contradictoria, pero lo cierto es que cuando existe una fuerza social que presiona, esta justicia llega, tarde o temprano, pero llega. Y en este caso la fuerza viene desde un grupo de madres, hablamos de las madres del barrio Ituzaingó, y de un grupo de gente que las acompaña. Entre ellos está Darío Ávila, él es abogado y parte de Médico de Pueblo Fumigados. Darío, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, muy buenos días, un gusto charlar con ustedes. Bien. Gracias por llamar. No, por favor. Bien, ahí hacía una introducción para referenciar a las madres, y la referencia tiene que ver con que en estos días la Corte Suprema de Justicia le puso punto final a este asunto, por lo menos a lo que tiene que ver más precisamente con el juicio del barrio Ituzaingó. Dijo que los que fumigaban eran culpables. ¿Qué significa esto? La verdad que celebramos en absoluto un fallo reciente de la Corte Suprema, concretamente el día martes. La Corte acaba de adoptar una resolución en lo que se conoce como la causa Gabrielli, que conocida en Córdoba como la causa de Barrio Ituzaingó. Esa resolución que adoptó precisamente la Corte pone fin a todo un proceso de dilación que viene siendo llevado adelante por los abogados patrocinantes, precisamente de los productores que fueron condenados en su oportunidad en el año 2012, como bien lo señalabas vos, hace ya 5 años. A partir de esta resolución de la Corte ya concluye este proceso al cual se puede llegar al máximo tribunal del país, que es la Corte Suprema, quien es en definitiva el que adopta la última resolución en este sentido cuando se llegan por vía recursiva, a través de recursos. La defensa de Parra y de Panchelo, los dos condenados en el juicio de Ituzaingó, a partir del fallo que los condena a la aplicación de una pena de 3 años de prisión y los inhabilita para el ejercicio de la profesión por 8 y 10 años respectivamente, y a realizar tareas comunitarias en hospitales, vino siendo objeto de innumerables recursos por parte de los defensores. Presentaron un recurso de casación en su momento, ese recurso fue rechazado por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba por unanimidad, lo cual eso da también una contundencia y habla a las claras de la solidez y la fundamentación del fallo en esta causa, porque el tribunal se ha pronunciado en pleno y lo ha hecho por unanimidad, ratificando esa condena. No contento con esta resolución, los abogados presentan un recurso extraordinario. Este es un recurso que se presenta ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el último organismo que se puede expedir sobre estos asuntos. Ese recurso es analizado también por el Tribunal Superior de Justicia, que es el que le da trámite o no, según si reúnen los requisitos formales que prevé la ley, y allí nuevamente el Tribunal Superior vuelve a rechazar ese recurso extraordinario planteado por los abogados defensores, porque entiende que carecía de fundamentación. Ante este último rechazo, utilizan la última vía recursiva, que es lo que se llama un recurso en queja, ante la Corte Suprema. Y este es el recurso que acaba de resolver precisamente la Corte el pasado día martes, declarándolo inadmisible. Al declararlo inadmisible, no analiza los fundamentos de este recurso extraordinario que interpusieron los abogados defensores, sino que simplemente se remite a decir de que no han reunido los requisitos formales o que los fundamentos que se esgrimen allí no son suficientes para modificar lo que se resolvió en el fallo en primera instancia, y por lo tanto esta inadmisibilidad hace que en forma definitiva ese fallo dictado por la Cámara Primera del Crimen quede firme y que por lo tanto debe ser cumplido. Bien, esto quiere decir, por un lado, que legalmente queda firme el hecho de que fumigar, dejar de productos agroquímicos a la deriva en el aire cerca de una población estable, es un delito. Sí, efectivamente, y eso es lo revolucionario y lo innovador del fallo. Primero, en principal, porque esto es lo que comúnmente en la jerga del derecho se suele denominar los denominados leading case, es decir, casos testigos. Uh-huh. Ituzaingó ha pasado a ocupar esa categoría de caso testigo. ¿Por qué? Porque es la primera vez que en la Argentina una Cámara del Crimen, utilizando una herramienta jurídica, que es la Ley Nacional 24.051, que es una ley de residuos peligrosos, que aclaro, está vigente en la Argentina desde el año 1995. Uh-huh. A pesar de que es una ley que está vigente desde ese año y que tiene vigencia y por lo tanto es aplicable en todo el territorio de la Argentina, recién en Córdoba, en el año 2008, por primera vez un fiscal utilizó esa herramienta, y fue el doctor Mateu que llevó adelante la investigación, y la Cámara con posterioridad que fue la que dictó el fallo. Y esto es así, esto se pasa a transformar en jurisprudencia, y el resultado final de esta sentencia concluye que, precisamente, por un lado, que todos estos productos que se utilizan en el campo son productos altamente tóxicos, que estos productos cuando se liberan al ambiente se transforman en productos incontrolables, es decir, escapan a cualquier posibilidad de control de parte de los seres humanos, porque entran a jugar factores ambientales como la temperatura, el viento, que hace que estos elementos, estas sustancias altamente contaminantes se trasladen a largas distancias del lugar donde se realiza la fumigación, y segundo, que esos productos tóxicos tienen gran potencialidad para afectar la salud de la gente. Y es allí, precisamente, cuando se puede demostrar de que mediante esta actividad se está ocasionando un perjuicio, un daño a la salud, esa actividad deja de ser lícita y pasa a ser un delito. Darío, una última. En un mundo donde las multinacionales que fabrican estos productos tienen mucho peso, hablamos de Monsanto, de Bayer y de tantas otras industrias químicas, ¿cómo se hace para torcerles el brazo, más allá de que los condenados son dos empleados, perejiles. Sí, dos perejiles? ¿Cómo se hace para torcerles el brazo en estas instancias? Bueno, mirá, en realidad el fallo este se transforma a partir de ahora en una herramienta de lucha. Es un pequeño paso en contra de un modelo extractivista imperante en la Argentina desde los años 90 y que, como decís vos, está sostenido, promocionado por estas empresas multinacionales, en este caso productora de estos agrotóxicos, pero también hay una responsabilidad muy grande por parte del Estado Nacional, que a través del SENASA y de la CONAVIA específicamente son los que aprueban estos productos para que se liberen al ambiente, y segundo, no realizan ningún tipo de control y fiscalización respecto de los impactos que en el ambiente y en la salud produce. Es decir, que hay una responsabilidad claramente del Estado. Pero bueno, estos fallos lo que te dan a vos es la posibilidad de utilizar una herramienta más de pelea en contra de este modelo de agrotóxico, y que te permite poder invocar este fallo frente a situaciones similares. Hoy en la Argentina estamos viendo el impacto que en la salud y en el ambiente está provocando el modelo de monocultivo de soja. Y hoy en día cualquier vecino que puede verse afectado en esos derechos puede recurrir directamente a la justicia penal y hacer una denuncia utilizando como fundamento el caso Ituzaingó. Y esto es lo importante del fallo. Pero esto claramente no es suficiente. ¿Por qué? Porque la justicia penal es una justicia represiva. Es decir, actúa cuando el hecho ya se cometió. Y cuando estamos hablando de este tipo de impacto, lo que tiene que actuar precisamente son los instrumentos preventivos y no los represivos. Es decir, claramente todas las leyes ambientales apuntan en ese sentido. Dice, tenemos que prevenir el daño ambiental antes que se produzca, porque una vez que se produce es irreversible, los daños son irreversibles. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí concretamente? Bueno, hay una fuerte responsabilidad del Estado que no previene todas estas consecuencias, pero que principalmente se ha transformado en el motor principal de promover este tipo de práctica y este tipo de utilización de agrotóxicos. Así que no solamente estamos hablando de que peleamos en contra de las empresas multinacionales, sino también contra la burocracia y el propio Estado, que hace bastante poco y nada para preservar los derechos a la salud y la vida de nosotros, de los ciudadanos. Así que claramente la pelea pasa por otro lado, y la pelea esencial y fundamental es por modificar este paradigma productivo que ya se sabe y está dando muestras claras de que es absolutamente insustentable, porque desmonta, porque produce desplazamiento de movimientos campesinos, pueblos originarios. Hoy en el sur se está dando una pelea por el territorio, claramente, aunque muchos hablan únicamente de la desaparición forzada de una persona, sabemos que detrás de eso lo que hay es una pelea fuerte por una comunidad que está peleando por recuperar territorios que se le han sido avasallados y robados, y claramente es una pelea por el cambio de paradigma, y eso es esencialmente modificar un patrón y una política pública estatal, y bueno, esta es una herramienta más que contribuye hacia eso. Una última para ir cerrando, se me ocurre cuando hablas de herramienta social, este fallo, ¿servirá para cambiar el discurso del INTA cuando prohíbe a la gente que trabaja dentro del INTA de hablar de agrotóxicos y denominarlos productos fitosanitarios? Sí, bueno, absolutamente. El INTA durante este gobierno y el anterior también ha sido claramente uno de los mayores responsables de la instalación de este modelo. El 99,9% de los investigadores del INTA han trabajado para el modelo agroexportador y de monocultivo de soja. Solo algunos perros verdes han desarrollado algún tipo de investigación para la promoción de la agroecología y todo lo demás. Y el INTA sí, claramente, cuando yo hablo del Estado, está no solamente el SENASA con Avia, sino también el INTA, como uno de los principales responsables por brindar o poner al servicio de las empresas multinacionales toda su infraestructura y su trabajo de investigación, sino también por promover lo que se llama las buenas prácticas, que sabemos que es otra de las grandes mentiras que hoy por hoy está promoviendo el agronegocio. Darío, te agradecemos muchísimo el contacto. Desde Tras la Sierra, un fuerte abrazo. Gracias a ustedes, al contrario, muy buenos días. Córdoba, contacto telefónico.